Caminoa, bienvenida a este 72 aniversario del Hoyo, provincia del Chubut. Voy a comenzar a saludar a las instituciones presentes, Policía del Hoyo, buenos días, Policía de la Mujer, Bomberos Voluntarios, Servicio Provincial del Manejo del Fuego, Veteranos de Malvinas, bienvenido, Centro de Jubilado del Hoyo, Hospital del Hoyo, bienvenido también, Centro de Adultos Mayores del Hoyo, Escuela Inicial 453, Escuela Nivel Inicial 4405, Escuela 81, Escuela 734 del Hoyo. Escuela Técnica también, le damos la bienvenida, Centro de Formación Profesional 657, y Escuela 223, Instituto Superior de Formación Docente Artística 814, anexo El Hoyo. Muchísimas gracias por estar siendo parte de este aniversario. A continuación, también, gente de prensa, bienvenido a todos. Sean que tengamos todos una linda jornada festejando los 72 años de este pago del Hoyo, de esta localidad tan hermosa que hoy el de arriba nos bendice con este maravilloso día. A continuación, vamos a invitar a Jonathan Crix, señor presidente del Consejo Deliberante del Hoyo, a la diputada Karina Otero, a la diputada Jacqueline Caminoa, para hacer entrega de la bandera nacional, el abanderado Raúl Arenas. Hacemos un paso al frente. Primer escolta, Ricardo Michalik. Segunda escolta, Eva Gutiérrez. Le van a hacer entrega la bandera nacional y provincial. Van a hacer entrega y va a recibir. Vamos a invitarla también. Bueno, Jera, así está empezando el acto oficial en este 72 aniversario del Hoyo. Todavía, decía el locutor, sin la presencia del intendente porque está recorriendo el pueblo inaugurando obras. Así que bueno, este es el inicio del acto oficial. Lo que puedo comentar es que vi agrupaciones gauchas de a caballo que van a desfilar, están todas desde el principio de la avenida del Boulevard San Martín, así que hay una gran cantidad de gauchos que van a desfilar en este nuevo aniversario del Hoyo. Vamos a ir enviando algún que otro audio desde acá, desde esta fiesta. Un saludo para todos.